Yo tengo un corazón para adorarte, porque nunca es capaz de aborrecerte. Que solo sabe amarte con devoción y no te olvidará ni con la muerte. En cambio tú sos mala y despiadada, que no te importa las leyes del querer, pues te ha tocado por signo de la vida llevar entre tu pecho un corazón de mujer. Está vacío y no te importa nada mi dolor. No es que un corazón se está muriendo, no dejes que se muera por tu amor. Corazón de mujer, yeah.